11 de la mañana, 13 minutos, seguimos en directo en la mañana de la Sierra de Cádiz y ahora, como cada lunes, es momento de contactar con el Observatorio de Salud, especialistas ya, toda la información acerca de lo que hablamos en la radio y muchas cosas más de interés en general desde el punto de vista de la salud. Van a encontrarlas ustedes en esa página web, especialistasya.com. Es muy fácil llegar hasta el observatorio. De todas formas, si quieren hacerlo a través del buscador más famoso de todo el mundo, de Google, ponen especialistas ya, todo junto, y rápidamente les van a aparecer numerosas secciones orientadas a ese observatorio, en definitiva, a artículos y todo lo relacionado con esa página web que lleva ya muchísimo tiempo funcionando, pero que durante los últimos tiempos, un año aproximadamente, no recuerdo exactamente, ahora le podemos preguntar a Antonio, se ha transformado de ser el motor a través de Internet, el motor digital de un movimiento reivindicativo a nivel social, como digo, se ha transformado en un observatorio de salud que es fantástico, muy completo y altamente recomendable para todas las personas que quieran pues saber más. Cada lunes Antonio Rodríguez, que es el portavoz del observatorio, está con nosotros aquí en la radio para darnos a conocer diferentes temas en cuanto a la actualidad se refiere desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario. También nos desarrolla un tema, en el día de hoy vamos a hablar de los deberes del paciente, e igualmente tenemos nuestros talleres. Continuaremos con el taller de autoestima también en esta jornada de 30 de abril. En el día de hoy el doctor nos va a hablar acerca de los complejos. La pasada semana enumeró algunos de ellos. Hoy seguiremos por esos derroteros. Antonio, muy buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. En estos días que también están viniendo, dice que en abril aguas mil y, en fin, otras caben en un barril. Esperemos que sea aguas mil porque ha venido bastante bien esta lluvia de estos últimos días. Bueno, alguno por ahí está escuchando, está diciendo, maldita lluvia, que esperaba yo que mi negocio se llenara con los moteros, y por culpa de la lluvia y de la crisis, las dos cosas han hecho que yo, en fin, haya tenido las arcas vacías nuevamente. O sea que bueno, nunca llueve a gusto de todos. No siempre llueve a gusto de todos, es lamentable, pero es así. Es decir, para uno le viene bien, a otro no tan bien, pero en fin, yo creo que el agua viene bien a todo el mundo, y esperemos que los moteros también hayan hecho algún descansito en algunos restaurantes, algunos bares, y hayan compensado un poco, en fin, la climatología. Antonio, antes de empezar con los temas de hoy, lo que yo comentaba en la introducción, ¿cuánto tiempo lleva funcionando la página web como observatorio? Pues lleva desde mayo, ahora va a ser un año. aceptado porque es casi el aniversario. Ajá. Fue el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, cuando tuvo lugar la primera manifestación en la calle. El 13 de marzo del año pasado fue cuando se aprobaron las manifestaciones, ya lo dijimos, y el 13 de mayo, es decir, próximamente, pues el primer aniversario de cuando se aprobaron, se salieron las primeras manifestaciones en la calle en Ubrique en demanda de mejora sanitaria. Y a raíz de que ya se cumplieron los objetivos, pues nació este observatorio hace ahora un año. Va a ser. Por lo tanto, estoy mirando aquí el calendario, el día 13 cae en domingo, nosotros estaremos aquí, Dios mediante, hablando con esta sección el día siguiente, el día 14. Pues podemos hacer un resumen de todos estos 6 años de lucha y después una determinada la lucha reivindicativa de cómo el Movimiento Ciudadano Especialista ya se transformó en observatorio y cómo está colaborando en la difusión de aquellos factores que mejoran nuestra salud, como es la promoción de hábitos saludables y el conocimiento de las últimas noticias referente a los adelantos médicos, como estamos viendo, y también cómo hay siempre la actualización de algún tema en salud. Ya digo, una vez conseguido el objetivo de demandas de mejoras sanitarias, pues estamos apoyando en todo lo posible a la Administración para lograr que la salud sea un bien universal, gratuito, porque en este caso no se cobra nada a nadie, y que sea de calidad, que pretendemos complementar un poco la labor que está haciendo la Autoridad Sanitaria de Andalucía y de España, por supuesto. Loable labor, sin lugar a duda. Pues Antonio, vamos a empezar con los temas que nos has preparado para hoy, comentándote, por cierto, que cada vez hay más personas que siguen esta sección en Radio Guadalete. Obviamente son algunos oyentes habituales de la mañana. Yo, como siempre digo cuando empiezo el programa, aquí estoy yo hasta la una, ustedes vayan entrando y saliendo como si esto fuera un teatro virtual cada vez que lo necesiten. Como digo, la función está abierta hasta la una de la tarde, pero obviamente hay personas que por diferentes motivos van entrando y saliendo, y te digo de buena tinta, porque ya me lo han comentado varias personas, que hay muchas que a esta hora de la mañana, los lunes, se pegan a la radio para escuchar al doctor, así que vamos a empezar, como digo, con los temas de hoy. En principio, una noticia, Antonio, que yo la pasada semana ya comentaba en uno de los repasos informativos, en una de las revistas de prensa aquí en la mañana y también me llamó poderosamente la atención. Científicos catalanes descubren el mecanismo central de diseminación del virus del SIDA en el cuerpo humano. Esto así, a grosso modo, es algo, diría yo, como el primer paso para la vacuna contra el SIDA, ¿no? Pues sí, puede ser un paso muy importante en la curación y en la prevención. Esta noticia salió la semana pasada en los medios de comunicación y que, claro, como nosotros tenemos el programa semanal, pues hasta hoy no hemos podido comentar, nos parece de una gran importancia. Gran importancia porque uno de los problemas que tiene el virus del SIDA es que cuando penetra en nuestro cuerpo, un microbio en general, cualquier tipo de microbio, sustancia extraña, hay unas células que se llaman células dendríticas que tienen como misión capturar a estos microbios que entran en nuestro cuerpo, lo capturan como si fueran policías, lo desarman, es decir, lo hacen partes, lo identifican y, como si ya digo, son los policías de nuestro cuerpo. Cuando se coge a una persona que ha cometido un delito, en este caso un microbio, pues se le detecta, se le identifica y se le lleva a comisaría. La comisaría en este caso serían los ganglios linfáticos que tenemos en muy numerosas partes del cuerpo, que a veces se nos hinchan y dicen, tengo un ganglio en la barbilla, tengo un ganglio en la axila o en la ingle, pues son las comisarías que cuando llegan estos individuos que hemos capturado a través de las células dendríticas, pues en comisaría lo identifican y ya actúan sobre ellos y lo encarcelan. Pues en nuestro organismo pasa lo mismo. Las células dendríticas, que son los policías, los llevan a la comisaría, que son los ganglios, y allí lo identifican y ya lo inmovilizan y lo destruyen si hace falta. Pues bien, ¿qué ocurre? Que es el virus del SIDA tiene una molécula, tiene una sustancia que hacen que los policías, estos, lo capturan, pero no lo pueden identificar. Tienen como una, esta sustancia hace que sean como invisibles. Entonces lo llevan a la comisaría, pero allí se hacen invisibles. No lo pueden detener. Y no solamente eso, sino que aprovechan estos terroristas, estos microbios terroristas, que son los virus del SIDA, y atacan a la comisaría, atacan a los ganglios, y desde ahí se diseminan por todo el cuerpo. Ese es el problema del SIDA, que tienen una sustancia por la cual se hacen invisibles a las células defensivas de nuestro organismo y encima la destruyen. Es como si destruyeran a la policía. ¿Qué ocurre? Que entonces cualquier otro agente agresor, cualquier otro microbio, al ver que no hay policías, porque han destruido las comisarías, han destruido nuestras células defensivas, pues provocan otras enfermedades que normalmente no se producirían, por ejemplo, tuberculosis, cánceres, células cancerosas, y estas campan por sus fueros y por eso enferman las personas que tienen SIDA, porque han perdido sus defensas y entonces otros microbios se aprovechan y destruyen nuestro organismo, causan diferentes enfermedades y por eso es tan peligroso el SIDA, porque nos quedamos sin defensas y aprovechan otros microorganismos para atacarnos y destruir nuestro cuerpo. Y gracias a que estos científicos catalanes han descubierto cuál es esa sustancia que la hace invisible al microbio del SIDA, al virus del SIDA, pues es un primer paso para que, actuando sobre esta sustancia que la hace invisible, pues poder fabricar nuevos antibióticos y próximamente la vacuna. No sé si me he explicado o quiere alguna aclaración, Pablo. Pues Antonio, si me permites que te lo diga, es de las mejores explicaciones y más cercanas que he escuchado yo acerca de cómo entra el SIDA, de cuál es la función del virus en sí mismo, del VIH, en mi vida. O sea que perfectamente claro, conciso y, como digo, cercano. Porque claro, cuando leíamos esto de diseminación del virus, algunas personas dirían, wow, ¿qué es esto de diseminación? Y lo has explicado perfectamente. Por cierto, Antonio, hablando todo un poco... Simplemente, sí. Es como muchos oyentes habrán escuchado las células dormidas de los terroristas. Es decir, hay, por ejemplo, Al-Qaeda, que tienen individuos que pertenecen a la organización, que pasan como ciudadanos normales, y sin embargo, cuando reciben la orden, pues empiezan a poner bombas, empiezan a atacar. Pues el virus del SIDA le pasa algo parecido. Son parecen como unas células normales, pero claro, es que están camufladas. Entonces, lo que hace este camuflaje es esta sustancia que se ha descubierto ahora, que es la que impide que el virus de SIDA sea detectado por nuestro organismo. Se ha descubierto cuál es el camuflaje y a partir de ahí pues ya podemos quitarle la máscara y atacarlos. Claro, por eso se habla de personas enfermas de SIDA y portadores del VIH. Sí, el portador del virus del SIDA es aquella sustancia que tiene el microbio, pero el microbio no está activo, está camuflado hasta que recibe la orden, hasta que se activa por cualquier circunstancia, se activa y entonces cuando ya produce la enfermedad del SIDA, que es simplemente destruir las defensas. a destruir las defensas, pues otros microorganismos, otros microbios, se aprovechan y es lo que causa, pues muchas veces hasta la muerte de las personas que tienen SIDA. Hoy, gracias a Dios, con los nuevos tratamientos, el SIDA es una enfermedad crónica, se mantiene ahí la enfermedad, pero no es tan grave como cuando no se puede hacer nada, pero todavía sigue siendo una enfermedad crónica. Con este nuevo descubrimiento, pues lo que se pretende es atacar directamente al virus y además prevenir que cuando entre el virus se le descubra inmediatamente y se le ataque y se le destruya antes de que empiece a hacer alguna fechoría. Antonio, esto que te voy a preguntar se ha contestado ya en varias ocasiones, pero nunca está de más que lo sepamos, ¿no? Lo escuchemos en la voz de un profesional de la medicina otra vez. Cuando se dice que una persona es seropositivo, ¿qué es exactamente? ¿Portador o desarrollador de la enfermedad? Que ya la ha desarrollado, quiero decir. Seropositivo es portador. Significa que esta persona tiene el virus. Tiene el virus, se le detecta el virus, pero el virus todavía está dormido. Significa que esta persona puede transmitir a otra el virus, porque el virus está ahí, aunque esté dormido. Es como si dijéramos un terrorista que todavía no ha recibido la orden de atacar. Pero si este terrorista pasa de un país a otro, el peligro está en el país receptor, el que lo recibe, que todavía no tiene la orden de atacar, de poner bombas. Pues el virus en el portador, la persona tiene el virus, pero el virus no está atacando. Ahora bien, cuando recibe la orden, cuando el virus este se activa, por cualquier circunstancia, porque hay algunas transformaciones química en su cuerpo o lo que sea, este virus se activa, entonces ya empieza a atacar a nuestro organismo destruyendo las defensas. Es como ya digo, como si el terrorista recibe la orden de atacar y empieza a destruir los depósitos de armas de un país. Este país se queda indefenso. Entonces, cualquier otro país, cualquier enemigo, ante un país que ya se ha quedado indefenso, pues le gana fácilmente. Con esa comparativa, desde luego, nos queda perfectamente claro. Otra cosa que me gustaría comentar, porque tampoco está de más, aunque se nos ha dicho en muchas ocasiones, desgraciadamente el SIDA es una enfermedad que se descubrió hace muchísimo tiempo y se habla de ella, bueno, mucho, no tanto como al principio, pero se sigue hablando mucho. Como digo, Antonio, el tema del seropositivo, por eso de que tenemos aquí el dialecto andaluz, hay personas que confundían ser seropositivo con el grupo sanguíneo seropositivo, que no tiene absolutamente nada que ver, obviamente. Bueno, muy bien dicho tú, es que nosotros los andaluces tenemos una forma de pronunciar tu generis totalmente genuina, que no pasa nada, pero que muchas veces da lugar a confusión. Cero positivo, en el caso del SIDA, es con S de Sevilla, de cero, de suero. Y sin embargo, cuando nos referimos a los grupos sanguíneos es cero con C de Córdoba. Y entonces son dos palabras diferentes. Cero positivo, en el caso del SIDA, significa que esa persona se le detecta que está invadido por el virus del SIDA, aunque no se lo pueda tratar o se le trate de forma incompleta todavía, hasta que se hace crónica. Y cero positivo significa que esa persona no nada tiene que ver con el virus del SIDA, sino que los anticuerpos de los grupos sanguíneos no los tiene. No tiene grupo A ni tiene grupo B y por eso se llama cero. Como cero, como un número ordinal, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, una cosa es 0 con C y otra es cosa 0 con S de Sevilla, que el caso del SIDA sería 0 con S de Sevilla, 0 positivo, y en el caso de los grupos sanguíneos sería 0 positivo pero con C de Córdoba. Es curioso, dos cosas diferentes. Sí, es curioso, Antonio, ver cómo se ha descubierto esto, que es un avance muy significativo de cara, como comentábamos anteriormente, como tú nos comentabas, en el descubrimiento de la posible vacuna contra el SIDA, que ojalá llegue lo más pronto posible, ¿no?, para eliminar una de las plagas que ha azotado a la humanidad durante tantísimo tiempo. Es curioso, como digo, que llegue ahora esta noticia, cuando precisamente hace muy poco tiempo, días, como aquel que dice, se ha anunciado también un recorte en el apartado de investigación y desarrollo, ¿no?, conocido como I+D. Bueno, eso es un tema muy delicado. Un tema muy delicado porque el tema de los recortes sanitarios, bueno, ya esto es una opinión personal, no como médico, sino como ciudadano, quiero deslindarlo. Yo como ciudadano, no como médico, considero que la información que nos está dando el gobierno, aunque no entremos en política, yo no soy político, pero tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano, yo creo que el gobierno no lo está haciendo bien, por lo menos a nivel de explicación. Yo no sé si lo estará haciendo bien porque no tiene otra solución, pero a nivel de explicación yo, la verdad, no me encuentro suficientemente informado. Yo supongo que estas son, ya que son unas medidas muy impopulares, lo que está haciendo el gobierno actual respecto a los recortes en muchos aspectos, en otros quizás estén correctos, pero en otros, en el caso, por ejemplo, de la investigación sanitaria, bueno, como en otras cosas, pero hablando de investigación sanitaria, como en nuestro caso, considero que, o una de dos, si el recorte es global, sin discriminación, lo considero muy mal. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que están en un estadio que no se pueden suspender. Es decir, hay, por ejemplo, yo no sé, en este caso del virus del SIDA, si la investigación que están haciendo sobre esta molécula, si esto se podría suspender durante un año o dos, o tres o cuatro, pero hay veces que una investigación no se puede suspender porque todo lo avanzado se perdería. Entonces, entre investigaciones muy importantes, muy claves, que están ya en una fase que no se puede volver más atrás, no se puede suspender. Diferente es una investigación que está comenzando o que todavía no hay resultados claros, que puede ser, entonces quizá ante una crisis como estamos, pues hay unas prioridades, pues mira, habría que suspenderlas. Pero en ciertas investigaciones hay que ser muy exquisitos y cuando ya están, son muy importantes los resultados o las consecuencias de esos resultados y están en un proceso que supondría muchas pérdidas de tiempo o de posiblemente de curación de enfermedades, no se puede suspender. Habría que tomarlo como prioritario. Estas matizaciones no las he escuchado yo en el gobierno, sino que lo único que yo he podido escuchar a través de la prensa es que se va a recortar y ya está. Y usted, pero eso habrá matizaciones, ¿no? Entonces, como esas matizaciones no lo han dicho, pues, en fin, en principio, si en plan global, yo la veo muy mal. No, está claro que para hablar de medicina hay que sentarse con el médico, para hablar de mecánica con el mecánico, y ellos son perfectamente los profesionales, son los que saben hasta dónde deberían llegar los recortes y hasta dónde pueden hacer más daño del que se espera en un principio, porque claro, una persona que no sea muy, muy, en fin, no esté muy puesta en una materia determinada puede decir, yo creo que recortando aquí puedo hacer un daño, pero mínimo, y a lo mejor cuando contrasta esa información, esa opinión con los profesionales del sector, se da cuenta que el daño no es tan mínimo como creía. O sea que en este caso yo creo que lo mejor es sentarse con cada sector a charlar. Y Antonio, para terminar sobre este tema, porque aquí nosotros desde luego estarás de acuerdo conmigo en que exprimimos la noticia al máximo sacándole todos los recovecos, y hay uno que se nos olvida, pero este que quede como dato, si quieres ni siquiera, o sea, me dejo una opinión. Quiero decir, científicos catalanes descubren, bueno, este avance tan significativo, este descubrimiento que puede ser obviamente el principio de algo muy importante, cuando se vea el día de mañana en los libros de texto que se estudie, ¿cómo aparecerá? ¿Como científicos españoles descubrieron, o alguno se mosqueará y querrá que aparezca lo de científicos catalanes? Bueno, esto también a título personal, como médico, por supuesto. A título personal, habrá los que son independentistas, pues supongo que ellos dirán que fueron científicos catalanes como algo totalmente genuino y propio de esta zona de España o de la península ibérica. Los que no son independentistas, pues lo dirán como que ha sido un descubrimiento español. Sí, todo esto depende de la parte en que cada uno se considere que está situado sus raíces. En fin, que yo creo que dentro de 10 años, si Cataluña es independiente, pues dirá que son descubrimiento catalán, y si los catalanes que considere que deben estar integrados como algunos españoles más, pues dirán que son españoles. En fin, pues ahí queda dicho, sentido común, al fin y al cabo, ¿verdad? Lógica aplicada. Bueno, pues seguimos adelante. En el tema de hoy hemos hablado durante varias semanas acerca de los derechos del paciente, pero también tenemos deberes. Pues sí, ya hemos concretado en otra semana, y lo volvemos a repetir, que los derechos y los deberes de los usuarios de Servicio Andaluz de Salud y General de España son realmente muy sencillos. Este resumen como los mandamientos. Dos, por una parte, los derechos, el derecho es a recibir una asistencia digna y de calidad. Y en el caso de, como contempla nuestra Constitución, gratuita y universal. Es decir, pero sobre todo una asistencia sanitaria digna y de calidad. En fin, lo de calidad va incluido lo de digna. Y respecto a los deberes, también se pueden resumir en deber de cumplir toda la normativa que hay dentro de los centros de salud y de la asistencia sanitaria en sanidad que contempla la normativa vigente. Que se resumen a su vez en una atención, bueno, adecuar nuestra actuación a respetar a los profesionales que nos atienden o que están en los centros de salud y los hospitales, y respetar también los materiales que se nos ponen a nuestra disposición para nuestra prevención y curación de enfermedades. Pero claro, estas son normas, ya digo, a nivel general. ¿Cómo se matiza eso a nivel particular? Pues a nivel de los derechos, ya lo hemos comentado en estas semanas anteriores, y a nivel de los deberes de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, son cinco prácticamente. Son, por una parte, cumplir las prescripciones generales que en materia de salud son comunes a toda la población. Y también cumplir las prescripciones de los servicios sanitarios según las normativas. Por ejemplo, una de las cosas evidentes es que cuando alguien no puede asistir a una consulta que ya tiene señalado día y hora, pues si no hay una causa mayor, pues avisar y anular la cita con tiempo para que esa cita se le pueda dar a otra persona y no se quede un hueco que no aproveche para nadie. Por ejemplo, hay una otra normativa simple que muchas veces de mantener silencio en las salas de espera. Es decir, son o en los hospitales acudir a visitar a los pacientes o familiares que, o los allegados que tengamos dentro del horario, no llevarles comida desde fuera del hospital. En fin, son una serie de normativas propias de los hospitales, generales a todos ellos, que ya también hemos comentado y que volveremos a comentar en alguna otra ocasión, que, en fin, son muchas veces simple sentido común. Después, otro de los deberes, aparte de cumplir la normativa general que haya en cada institución, es mantener el debido respeto al personal. Es decir, no se puede, pero esto ya digo, es sentido común y sentido de simple educación. Tampoco es un deber que digamos que es algo de privilegios para nadie, de privilegio para los sanitarios. Es simplemente el respeto significa que no se le puede uno ir al médico exigiéndole mándeme usted tal antibiótico porque a mi cuñada le ha ido muy bien, por ejemplo, o mándeme usted una resonancia magnética porque me duele el dedo pequeño del pie izquierdo. Mire usted, el sanitario, el médico en este caso, sabe perfectamente cuáles son las prescripciones de pruebas complementarias que se debe hacer en cada caso, o el enfermero, ¿no? El tipo de vendaje, lo que sea. Y después no se puede ir exigiendo cosas para las cuales el único que está capacitado para prescribirlas es el sanitario que le está atendiendo. Ese es un simple respeto, ¿no? Si no hace falta, o por ejemplo, o querer colarse la consulta de malas maneras delante de los demás cuando el médico tiene unas prioridades que atender dependiendo de la gravedad del caso de cada persona que acude. Todo esto son cosas, ya digo, de sentido común, pero que muchas veces hay que, en fin, hay que explicitarla, hay que ponerla en conocimiento como lo pone los deberes que se contemplan en la tabla que ha hecho pública el Servicio Andaluz de Salud. Otro de los deberes es responsabilizarse en el uso de los recursos y de las prestaciones que ofrece el Sistema Sanitario Público de Andalucía, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, las prestaciones farmacéuticas, las prótesis y los procedimientos de incapacidad laboral. Por ejemplo, no se puede ir diciendo al médico, mire usted, deme usted la baja porque es que resulta de que a mí se me olvidó el otro día ir a firmar el INE y me lo piden, que me dé una baja o un certificado como que he estado malo. Y usted, si usted no estaba enfermo en ese día, sino simplemente ha tenido un olvido, usted no puede ir reclamando un informe falso al médico. Son prestaciones que es un fraude que usted está pidiendo al médico y es un delito por parte de usted. Usted está pidiendo al médico que cometa algo que es irregular, que es un delito, que es una falta, porque es el falseamiento de un documento público. Hay cosas que usted no puede hacer. Es decir, yo le digo, son cosas, parece que son de sentido como muy sencillas, pero que a veces la ignorancia o el desconocimiento de las personas se cree que cada vez que el médico hace un papel, un informe, es un simple papel y ya está. No, es un documento público que el cual está totalmente prohibido, es un delito por parte del médico hacer falsedad de un documento público. Otro de los deberes es cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento, también de sentido común. Es decir, no, uno no puede ir destrozando, pintando o destrozando, en fin, las instalaciones de nuestros centros, de nuestros hospitales, haciendo pintadas en los lavabos o dejando el grifo abierto. Sí, estas cosas son, ya digo, de sentido común, pero que hay que recordarlas. Y también otro de los deberes es cumplir las normas y los requisitos administrativos de uso y acceso a las prestaciones sanitarias. Es decir, cuando alguien necesita una prestación de algún tipo, hay que unos requisitos mínimos administrativos que hay que cumplimentar. Por ejemplo, un cambio de médico. Pues simplemente hay que rellenar un formulario y solicitar cambio de médico, pero hay que hacerlo. Sí, parece que es una tontería, pero es que eso es así. Dice, bueno, ¿y por qué tengo yo que rellenar ningún papel? Es que esto es un requisito administrativo que debe quedar constancia para que en cualquier momento sepa por qué se le cambia de médico. Esto yo digo un ejemplo. Y por último, es deber también del usuario firmar en caso de que se niegue alguna actuación sanitaria, un documento para que quede expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y que rechaza el tratamiento sugerido. Es decir, cuando un facultativo o un enfermero prescribe un tratamiento y el paciente se niega a hacerlo, por el motivo que sea, es obligatorio que lo haga por escrito. Se le da un formulario por el cual dice que él se niega a seguir ese tratamiento. Es decir, que o si pide el alta voluntaria de un hospital, es obligatorio, es un deber, el firmar el alta voluntaria. Es decir, yo rehuso el tratamiento que se me quiere dar de esta intervención quirúrgica, de esta prueba o lo que sea. Es decir, es un deber para que quede constancia de que ha sido el paciente el que ha solicitado esta prestación y no se la ha sido impuesta. Ya digo, son cosas normalmente de sentido común, pero que, en fin, que de vez en cuando hay que recordarla porque algunas personas, ya digo, una mínima, pues a veces se lo olvida o no lo comprende y hay que hacérselo saber. Pues nada, ahí queda todo dicho. Yo me he quedado principalmente con el tema de, bueno, todo es importante obviamente, pero el tema de guardar silencio en las salas de espera es algo que desgraciadamente no se cumple en todos los casos. Hay verdaderos jaleos algunas veces porque claro, se empieza a hablar bajito con el de al lado habla con el del frente más bajito todavía y cuando empieza ese bajito a subir y nos damos cuenta, convertimos la sala de espera en un bar. Yo recuerdo un médico de donde yo vivo, ya murió desgraciadamente, un doctor que a mí me caía genial, incluso hemos colaborado en la radio en alguna ocasión, que tenía mala fama, Antonio, y te voy a decir por qué, porque salía hecho una fiera algunas veces de la consulta cuando la gente no guardaba silencio, y por eso principalmente he cogido mala fama. Sin embargo, yo desde niño, que empecé a tenerlo como médico, me empecé a dar cuenta que no, que ese señor tenía toda la razón del mundo, porque las personas que van allí supuestamente al menos no van a un bar, sino que van enfermas, van a obtener información acerca de una enfermedad, en definitiva, no van de ocio. Así que, como digo, este hombre cogió mala fama por comportarse de esa forma como merecían las personas que no guardaban silencio, sin embargo, cogió mala fama. Y insisto, ya se le puso el San Benito de fiera. Bueno, aquí hay que tener presente que no solamente molestan a la persona que está dentro de la consulta y al médico, que muchas veces pues apenas si se pueden entender uno con el otro y o distraen al médico de la exploración, está escuchándole el corazón o tomándole la atención y el ruido que hay fuera le impide escuchar los latidos cardíacos o, en fin, el pulso en el caso de la atención y, aparte, una conversación con el paciente. También hay que tener presente que la persona que está en la sala de espera muchas veces no es consciente de que sus voces trascienden la puerta o la pared y que están molestando. Yo no creo que nadie lo haga para molestar al médico ni al paciente que está dentro. Muchas veces, ya digo, es simplemente que no se dan cuenta. Y entonces, pues, por eso se ponen muchas veces carteles y muchas veces sale el médico, bueno, muchas veces, en fin, a veces sale el médico para decir que por favor guarden silencio porque es que no se entera. Ya la forma en que el médico lo diga, sea a voces, sea con más genio, ya depende también del carácter o de la personalidad del médico. Hay veces que el médico está muy quemado porque lo ha dicho ya muchas veces y no le hacen caso, pero es que resulta que cuando lo dijo la primera vez, a lo mejor fue a las 9 de la mañana, y cuando salió otra vez son a las 10. Y entonces las personas que están a las 10 no son las mismas que se lo dijo a las 9, y no han caído en ese detalle. Y entonces, hoy muchas veces que el médico tiene temperamento fuerte y, en fin, se expresa de una forma un poco impulsiva. Sí, esto ya personalidad, también hay que comprenderlo, que cada persona, el médico es un ser humano como otro cualquiera y tiene, hay personas que son con un temperamento más fuerte y otros menos. Que, en fin, que igual que los curas, igual que los jueces, igual que los albañiles, igual todo el mundo y hasta los mismos hermanos, cada uno de una manera. Estas cosas también hay que comprenderlas y, en fin, y ponerse en el lugar del otro, que yo creo que es la clave para que las relaciones humanas sean siempre más fluidas y, en fin, más armónicas. La empatía es un punto principal. Y otro tema que me ha llamado poderosamente la atención, pero bueno, tampoco nos vamos a detener, es el tema del fraude, ¿no? En las bajas y demás. Hombre, está claro que siempre cuando se habla de reestructuración del sistema sanitario, como tú siempre comentas, un tema muy muy largo para debatir y evidentemente las personas que están dentro del propio sistema tienen una opinión, los políticos pueden tener otra, los usuarios del sistema otra. Pero claro, yo no digo que no, algún político o algunos políticos habrán puesto toneladas de arena en esta playa maldita que hemos creado para, entre comillas, cargarnos, todavía no lo hemos cargado, pero dañar, digamos así, ¿no?, al sistema sanitario público de nuestra comunidad. Pero está claro que hay muchas personas, principalmente también con este tema de las bajas, de los fraudes, de las bajas, que aportan su granito de arena para que se convierta en algo completamente insostenible. Porque, Antonio, si yo te contara el tema de fraudes en bajas, personas que están de baja cuando no deben de estarlo, personas que tienen una dolencia mucho más grave y no se les da la baja, personas que intentan, sin tener absolutamente nada, conseguir a lo mejor una prestación, una paga de por vida. En fin, el fraude ha existido y la picaresca es española de toda la vida, ¿no te parece? Bueno, el tema de la DAE es un tema complicado. Ten en cuenta que yo, mis 37 años de ejercicio en la ciudad social, he visto de todo. Entonces, lo que sí puedo decir, que muchas veces, bueno, hay bajas porque, en fin, las personas son cada una de un padre y una madre, así que cada una de una manera, ¿no? Pero muchas veces es la ignorancia. Es decir, por ejemplo, cuando alguien está en el paro o en el desempleo, o va a entrar en el paro, sabe que se le va a acabar el trabajo o lo que sea, o tiene un familiar enfermo y lo tiene que cuidar, y entonces sabe que son 3 días los que tiene por enfermedad grave de permiso, pero necesita más tiempo. Entonces, pues yo digo, bueno, pues me doy de baja y ya está, ya puedo estar más tiempo con mi familiar, o si me van a suspender ya el contrato laboral, pues tengo más tiempo para, con la baja, pues más tiempo de subsidio. Pero claro, lo que no se dan cuenta es que esto es un fraude, sí, que es que una baja laboral no es un escape, aunque lo estén algunos quieran utilizarlo como escape, y el médico no puede ser cómplice de este fraude. Y entonces, si el médico le dice, mire usted, ¿cuál es el motivo por el cual usted quiere la baja? Y además, y muchos lo dicen, algunos a lo mejor lo dicen, dicen, no, es que tengo a mi madre mala en el hospital y para poder estar con ella, y a mí me dan solamente 3 días por enfermedad grave. Pero claro, eso no es un problema del médico, eso es un fraude en el caso de que el médico lo haga. Es decir, no es que el médico no quiera o que sea un malaje, es que no es así. Es decir, el problema es un problema social. Es decir, pues 3 días, dice, bueno, pues en vez de 3 días, que le den 50, pero eso no lo puedo hacer yo, eso lo tienen que hacer los políticos a través de una normativa, de una ley o que la haga, pero no le mete usted al médico una cosa que para el médico es un delito hacer esas cosas. O que vayan, a mí me han llegado casos de decirme usted que me han dicho que me dé usted un papel de como que estaba enfermo porque lo tengo que entregar en el INE porque se me olvidó firmar, como ya dije antes. Pero usted al médico no le puede decir eso, pues está induciendo, usted está cometiendo un delito porque está induciendo al médico a que cometa otro delito. Y aquella persona que induce a otro a cometer un delito también está delinquiendo. Es decir, que esas cosas son muy delicadas, pero muchas veces la ignorancia, se creen que eso es una cosa simplemente firmar un papel. Eso no es firmar un papel. Entonces, ya digo, muchas veces son personas caraduras, que lo hay en todos lados, pero en todas las profesiones y en todos los países, no solamente en España ni en Andalucía, eso lo hay en todos lados, pero hay otras personas que lo hacen porque creen que eso no tiene mayor importancia, firmar el médico un papel diciendo que está enfermo. Y entonces, ya digo, pero hay otras veces que no, hay veces personas que realmente están enfermas y que muchas veces le dan, a lo mejor hay veces que le dan de alta a la inspección o quien sea, y uno se pregunta y dice, realmente sí. Esta persona está para darle de alta. Completamente de acuerdo, Antonio, para terminar, porque de verdad nos ponemos a hablar, yo sinceramente paso muy buen rato hablando contigo porque se aprende muchas cosas. Como digo, yo conozco un caso de una persona cercana que tiene un problema en una mano, creo que ha sido calcificación de tendones. Y trabaja como comercial, es decir, tiene que conducir diariamente. Bueno, pues en el tribunal médico le han dado el alta, le han dicho que de baja nada y mientras que espera la operación tiene que estar trabajando. Y tú imagínate esa persona como conduce con una mano prácticamente inmóvil. Yo he visto albañiles con un cuadro de lumbago. Increíble. Y que, hombre, yo los conozco de mucha relación y dicen que son personas honestas y que coger ladrillo, coger mezcla o hacer esfuerzo, digo, ¿esta persona cómo puede estar haciendo el trabajo y habiéndole dado de alta? Pero claro, el médico ahí no puede hacer nada, porque el alta, aunque la firma el médico, es por indicación de la inspección médica. Claro. Y la inspección médica le pone que con fecha tal es alta. Es decir, entonces, es que ahí no podemos hacer nada. Es complicado, un tema muy complejo, y que dice, bueno, pues métase en abogado. Pero no, digo, esta persona, ¿cómo se va a meter en abogado si no tiene, ahora tiene, eso tarda un montón de tiempo? Pero le faltaba, exacto. Sí. Y mientras tanto, ¿qué hace? Bueno, pues lo dicho. Es un tema complejo, ¿eh? Complejo, y en la situación contraria de personas que a lo mejor no tienen una patología muy grave, una dolencia muy grave para estar de baja, pues lo están y, en fin. Pero no digo, son temas complicados. Que dicen que no pueden trabajar. A mí llega alguien a la consulta y dice, usted, yo tengo unos mareos que no puedo conducir porque no mucho mareo. Yo, uh-huh. Yo le hago pruebas, no le detecto nada, pero me dice que tiene mareo. Digo, ¿y si después tiene un accidente en el tráfico y se mata o mata a alguien porque claro. Se le ha dado el mareo? Pero también entonces, lo puede tener de baja. Después lo manda, sí. Pero mientras le hacen las pruebas, no hacen las pruebas con las demoras que hay los especialistas, él aprovecha hasta tirar 3 meses de baja sin tener nada. Dice, exactamente. Y a ver cómo lo averiguas. Completamente cierto. Y estás pendiente de que lo vea un neurólogo. Pero vamos, que el de la mano con los tendones calcificados también puede tener un accidente desgraciadamente, y es algo más evidente que el mareo. O la manicure puede tener un accidente laboral. Exacto. Simplemente porque se le da un alta que no era en ese momento. Es un tema complejo, ¿eh? Sí, y para contar muchos casos. Antonio, para terminar ya rápidamente, vamos a hablar del taller de autoestima. La semana pasada nos comentaste algunos complejos, seguimos con el tema de los complejos. A mí particularmente me llamó mucho la atención el de Agar y Sara. ¿Y hoy qué tienes para contarnos? Pues sí, no, un complejo ahí infinito, ¿no? Vamos a comentar solamente alguno para ya dejar terminado este tema, sí. Porque, en fin, creo que entrando en Internet pueden poner ustedes complejos o tipos de complejos y saldrá una gran categoría. Solamente vamos a comentar aquí algunos de los más significativos. Por ejemplo, tenemos el complejo de Alejandro. El complejo de Alejandro es simplemente un resentimiento del hijo contra el padre. Es decir, son estos hijos que no pueden ver al padre. Es decir, esto viene de que hace ya más de 2.000 años, no, 2.200 años, se cuenta que Alejandro Magno, cuando se enteró de que su padre, que era el rey Filipo de Macedonia, tenía grandes triunfos en la guerra, grandes triunfos bélicos, pues cogió como celo del padre. Y entonces dice, mi padre no me está dejando nada para que yo conquiste. Es decir, fue algo que se atribuye a Alejandro Magno, de que estaba indignado por el padre por este motivo. Entonces, pues cuando un hijo tiene resentimiento hacia el padre, por el motivo que sea, se le llama complejo de Alejandro. Después tenemos otro, que es el complejo de Aquiles. Todo el que haya visto la película Troya se acordará de Aquiles. Y en este complejo, se le aplica a aquellas personas que tienen una tendencia a ocultar su propia debilidad. Son personas que entonces esta debilidad la intentan ocultar con apariencia de haciéndose el héroe, haciendo actos para que se vea que tiene un gran valor, pues intentan ocultar este complejo de inferioridad, este complejo de debilidad. Después tenemos, por ejemplo, otro complejo, como es el complejo de Brummel. Brummel era hace unos 150-200 años un inglés que era muy famoso porque siempre iba muy elegantemente vestido. Era dictador de la moda de su tiempo. Entonces, esta excesiva elegancia en el vestir que compensa también sentimiento de inferioridad. Personas que van siempre muy elegante, aunque no vengan a cuento, y simplemente porque están intentando tapar un complejo de inferioridad. Y después tenemos también un complejo muy curioso, que es el complejo de Brunilda. ¿Qué es este complejo de Brunilda? Recordaremos que Brunilda, en la leyenda alemana, en la leyenda germánica, era una valquiria que solamente estaba dispuesta a casarse con un varón que fuera capaz de vencerla en todo clase de ejercicio físico. Es decir, ella no se casaba con cualquiera, sino tenía que ser un varón capaz de vencerla en todo, porque es que ella era una gran guerrera. Pero, sin embargo, hubo un señor, Tifrido, que logró vencerla y conquistarla, pero con engaño, haciendo truco. Ella se dio cuenta y pidió la muerte de esta persona, de quien la había engañado, y entonces el complejo de Brunilda se le aplica a aquellas jóvenes, a aquellas muchachas que ven a su novio como un superhombre, un héroe, cuando son novios, claro. Esta sobrevaloración que tienen del novio, cuando se casan, cambia a una desvalorización absoluta. Es decir, el hombre sigue siendo el mismo que cuando era novio, pero ella, la mujer, cuando una vez que se han casado, ya no es héroe, ya al revés, todo lo contrario. Pero sin venir a cuento. Un inútil, es decir, que esto es un complejo. Es decir, sin embargo, no ha cambiado. Era ella que tenía muchos pajaritos en la cabeza y veía al novio como un superhéroe. Si te pregunto, Antonio, perdona, esto sin venir a cuento. O sea, no hace falta que haga algo el novio o marido, simplemente. El novio es igual, o sea, cuando era novio era un superhéroe y cuando se casó, y esto ya digo, una deformidad, es bueno, una alteración, es un complejo que no es una cosa que no es normal, porque el hombre no ha cambiado. Es decir, es ella la que tenía muchos pajaritos en la cabeza cuando eran novios. Y para terminar, aunque hay muchos complejos, vamos a hablar del complejo de Creso. Creso, como recordarán, era el último rey de Lidia hace unos 2.500 años y era un hombre sequísimo. Este rey tenía de las más fabulosas riquezas que se recuerdan. Y entonces se le ha aplicado a este nombre de Creso, el complejo de Creso, a aquella persona que mediante el derroche de dinero, financiando obra, artistas por todo lo alto, dando propinas exageradas, principescas, haciéndose, ya digo, como el multimillonario, aunque no lo sea, pues quiere que tiene un complejo de superioridad sobre los demás. Es decir, yo soy el que paga todo, yo soy el que más propina y grandísima da. Es decir, que es un complejo de rico enorme y hace un derroche de dinero enorme. A esto se le llama complejo de Creso. Pues Antonio, el complejo de Creso es una patología desde el punto de vista psicológico, pero yo creo que muchos hosteleros, e incluso yo mismo, me gustaría tener amigos con complejo de Creso. No está mal, ¿no? No está mal, porque no me voy a engañar. Son gente que derrochan dinero, ya digo, siendo gente normal, pero sin embargo parece que el dinero les quema. Claro, esto tiene un problema. El problema que tiene es que la bancarrota. Que tu patrimonio se lo pule. Claro. Hay un complejo que ya va, este sí va a ser el último ya, porque esto sería infinito, que es interesante porque algunas veces aparece en la prensa. Es el complejo de Heróstrato. Heróstrato era, según la leyenda, un personaje que incendió un templo griego en Éfeso, para simplemente por el hecho de coger fama. Es decir, quemó el templo, lo incendió para que fuera famoso. Esto es un complejo de inferioridad que tiene una incidencia criminal. Es decir, no importa los medios con tal de sobresalir, de distinguirse, que se hable de uno. Y tanto es así que estas personas que hacen un magnicidio, que hacen un destrozo o matan a alguien, simplemente porque quiere salir los periódicos, nada más, por salir los periódicos. Es decir, sin ningún motivo, sin ninguna causa más o menos que pueda justificar algo, no, simplemente por salir los periódicos. Este es el complejo de Heróstrato, un nombre muy raro, pero que todo el mundo hemos visto que la prensa, hay gente que quiere sobresalir, pero lo hace de una forma criminal. Entonces, pues, ya digo, es una enfermedad, es un complejo de inferioridad y que quieren taparlo de esta manera. Bueno, pues Antonio, como siempre, ha sido un placer estar contigo esta mañana y hasta la próxima semana. Pues como siempre, un abrazo a todos y a ti, Pablo, y a todos los oyentes de Radio Guadalete. Gracias.